Qué lindo que son las elecciones. Qué lindo que es elegir. Y qué bueno es elegir bien. Y todos los que estamos acá y los que se están congregando en otras reuniones en este país y en el resto del mundo han tomado una excelente decisión, una excelente elección, que es juntarse para alabar el nombre de nuestro Dios. Y lo hemos hecho, lo hemos adorado. Yo alabo al Señor por esta oportunidad de estar una vez más juntos para adorarle, para conocer lo que Él tiene para decirnos a nosotros, para que Él pueda comunicarse a través del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pensando en elecciones, decía que no sé cómo harán ustedes, pero ¿qué ropa me voy a poner hoy domingo? No sé cuántos tienen ese problema. A veces las mujeres tienen más que los hombres, el problema, los hombres se ponen lo primero que encuentran y se lo ponen, ¿no? Pero no todos son así. Y no todas las mujeres tampoco son así, de buscar, capaz que ya lo tienen pensado durante las semanas, quizás el último día, la última hora o la última media hora están eligiendo qué ropa han de ponerse. Yo no sé si cuánto tardó cada uno, si tardó un día para decidirlo, media hora, una hora, pero me gustaría preguntarme cuáles fueron las prioridades para elegir la ropa. ¿Eligió alguna ropa que estuviera de moda? ¿Eligió la ropa por algún color? ¿Eligió porque era lo único que tenía? Por lo menos limpio, dijo, esto es lo que tengo limpio y me lo voy a poner. ¿Eligió porque era lo mejor que tenía para ponerse? ¿Se fijó si combinaban los zapatos con los aros, con el vestido? ¿Qué prioridades usó para esas elecciones? Yo no sé cuál habrá sido, pero te voy a volver a invitar a que le digas al lado, qué lindo que viniste hoy. ¿Sí? Qué lindo que viniste hoy. ¿Sí? Y otra pregunta que me hacía es, ¿qué comió hoy? Estaba muy preguntón y digo, ¿qué elección? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué comió hoy? ¿Lo que le gustaba? Estamos a fin de mes y lo que le alcanzó fue y compró lo que había en la heladera, porque hay que aprovechar todo, no vamos a tirar. Comió eso, comió algo que le quedó de ayer y dijo, bueno, hoy vamos a hacer dieta, comemos un poquito menos. ¿Qué eligió para comer? ¿Qué tuvo como prioridad para elegir? ¿Eligió comida sana, comida chatarra? Total, estoy bien, el control médico me dio bien. Quizás otro no, le dio un poco el colesterol alto y dijo, voy a cuidarme en lo que voy a comer. Todos tenemos que tomar elecciones y todos lo medimos a través de las prioridades. Esto me va a hacer bien. Lo voy a seguir haciendo. Esto no me va a hacer bien, lo voy a dejar. Y uno hace una escala de prioridades en su vida. Ahora, quizás alguno por no tener ganas de cocinar o hizo ayuno. Y me parece muy bien. No vamos a analizar si estuvo bien, mal lo que comieron en esta noche. Si no tiene algo más importante que decirnos. Que estas decisiones parecieran sencillas, ¿sí? Son decisiones no tan trascendentales. Ahora hay otras decisiones que sí son muy importantes. Por ejemplo, el trabajo. ¿Qué voy a elegir? El trabajo en el cual estoy trabajando. ¿Por qué lo elegí? ¿Porque pagaban bien? ¿Porque tiene que ver con mis talentos? ¿Tiene que ver con querer progresar en la vida? Y todavía no estoy muy conforme, pero anhelo que ese trabajo me lleve a otros niveles de trabajo. ¿Por qué elegí este trabajo? ¿Quedaba cerca de mi casa? Y uno va tomando decisiones. Ahora, el trabajo para algunos es muy importante y es una prioridad, pero para otros, la familia. ¿Con quién me voy a casar? Y ahí empezamos a ver las prioridades. ¿Qué voy a tener en cuenta al momento de elegir una chica o elegir un chico? Que sea cristiano. Y si es cristiano, que sea maduro, que tenga un ministerio que me acompañe. Y uno va tomando decisiones en base y va poniendo prioridades. Esto es lo que quiero para mi matrimonio, esto quiero para mi trabajo, esto quiero para los estudios. ¿Qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Será que me preparo para esto? ¿O estudio en esto porque realmente pagan muy bien? ¿Será que estudio esto y no pagan tan bien, pero me hace sentir tan bien hacerlo? ¿No va a ser muy remunerado en la vida, pero sí voy a tener satisfacción personal al hacerlo? Y uno va tomando decisiones en cuanto a los pasatiempos, en cuanto a los estudios, la familia y el trabajo. Todas son decisiones trascendentales, importantes en nuestra vida, pero hay una decisión que es la más importante y la más trascendental de todas. ¿Cuál es? Un novio no, si alguien está ahí pensando, es recibir a Jesucristo en tu corazón. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Perdón, Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos a detenernos en estos cuatro versículos, capítulo 3, versículo 1 al 4. Y titulé el mensaje de esta noche, cuatro prioridades celestiales en la práctica diaria. Lo vuelvo a repetir, cuatro prioridades celestiales en la práctica diaria. ¿Sí? Y la primera que nos dice el pasaje, dice capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el número 5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por esta tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Te agradezco, Señor, por esta lección preciosa de poder estar en esta noche, de poder recibir, Señor, el mensaje, Señor, en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda ministrar, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra nos transforme y nos cambie en esta hora, Señor. Te lo pedimos, Señor, lo anhelamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y la primera prioridad que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? La primera y más trascendental prioridad en nuestra vida es tener a Jesucristo en nuestro corazón, ¿sí? La palabra de Dios dice que en una oportunidad se acercó un religioso de esa época llamado Nicodemo. Y estuvieron hablando de la salvación y Jesucristo empezó a hablarle del nuevo nacimiento. Y en el versículo más conocido por nosotros, Juan capítulo 3, versículo 16, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la eternidad de Dios, en los planes de Dios, en los designios de Dios, estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que amaron tanto a la humanidad, a mí, a vos. Dice, de tal manera, no había forma de explicar, era un misterio tan grande que Dios pueda amar a personas que hacen lo malo todos los días, en medio de las guerras, en medio de asaltos, de violaciones, de asesinatos. Dios amó tanto al hombre que envió a su Hijo unigénito para que sea colgado en una cruz. Y eso lo hizo por mí, y eso lo hizo por vos, y eso lo hizo por cada uno de nosotros. Y cuando dice la palabra, si pues habéis resucitado, habla de esto, de haber aceptado ese sacrificio, haber creído que Jesús es sustituto nuestro, que nosotros debíamos haber sido colgados en esa cruz, y Jesús ocupó nuestro lugar. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Jesús murió por tu vida. Y si hoy el Señor viniera a buscarte, salimos de acá y el Señor nos lleva a su presencia. Y está el Padre, el juez eterno, Dios Padre, y nosotros delante de la presencia de Él. Y nos preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Eres acaso un pecador? ¿Eres culpable? ¿Y qué diríamos nosotros? ¿Somos pecadores? ¿No cometemos más errores? No, somos, sí, soy pecador y soy culpable. Pero en ese tribunal precioso de Dios, donde estamos todos los escogidos, está también el abogado nuestro, Jesucristo, ¿sí? Y haría como una especie de interrupción, hablando con el Padre, sí, realmente Walter es un pecador. Walter comete errores. Walter merece el castigo eterno. Pero yo, como su abogado y su sustituto, he puesto mi vida ahí, en esa cruz, para que él no pague por esos pecados, los he pagado yo. Amén. Los he pagado yo. No solamente por él, sino por los de todo el mundo. ¿Y qué hizo Walter? Aceptó. Aceptó mi defensa. Aceptó que yo sea el sustituto en esa cruz y en ese madero, donde fui escupido, donde fui lacerado, donde fui golpeado y donde morí por él. Y el Padre me preguntaría de vuelta, ¿es verdad que has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Has aceptado que Jesús es sustituto tuyo? Yo le diría, sí, Jesús. Sí, Padre, he aceptado a Jesús en mi corazón, lo he recibido, he declarado con mi boca y con mi corazón de que Él es mi sustituto y que Él ha pagado por mis pecados y que a través de su resurrección, como dice la palabra, soy salvo. Amén. Y esa debe ser tu seguridad, de que sos salvo. Y Pablo dice en Gálatas 2:20 que Él está crucificado en Cristo, pero ya no vive Él, sino que quien vive es Cristo en Él. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe de aquel que se entregó por Él. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y el Padre diría, es cierto, si recibiste a Jesucristo en tu corazón y aceptaste de que Jesús ocupara ese lugar y lo recibiste y crees que hay salvación en Él, y por cuanto has creído, pasa al gozo de tu Señor. Amén. Pasa al gozo de tu Señor. Y Pablo dice acá, si pues habéis resucitado, cuando habla de si habéis resucitado, habla si aceptaste este sacrificio, si creíste en Jesús como Señor y Salvador, este sacrificio que fue hace 2000 años, lo creíste hoy, eres salvo. Y yo no sé si todos los que estamos aquí en esta noche hemos dado ese paso de fe, de decir, Señor, quiero resucitar con vos. Quiero dejar mi vieja vida y mirar hacia adelante. Quiero que vos ocupes ese lugar en mi vida que antes lo ocupaba yo o que hasta este momento lo ocupo yo. Quiero ser salvo. Quiero llegar también algún día delante de la presencia de Dios y que Él pueda decirme, el cielo también es para vos. Y también lo quiero disfrutar hoy sobre la tierra. Así que yo quiero animarte. Si alguno en esta noche nunca entregó su vida al Señor y nunca le explicaron porque solamente tuvieron una estampita de Jesús o han ido a alguna iglesia y han visto a un Jesús crucificado y solamente tienen esa idea vaga de Dios, de un Dios distante, hoy es la oportunidad de que le digas, Señor, yo creo en ese sacrificio y en que tú ocupaste mi lugar y quiero ser salvo y quiero ser sano y quiero que mi vida cambie. Y que las viejas cosas pasen y comience una nueva y una novedad de vida en mi vida. Si así lo querés hacer, yo te animo en esta noche que no dejes pasar un día más y que hoy digas, quiero recibir esa salvación de parte de Dios. Yo te voy a pedir un minuto nomás, que puedas cerrar tus ojos. Y aquellos que en esta noche desean tomar esta decisión, levanten su mano y digan, yo quiero recibir a Jesús de esta manera. Nunca lo había entendido. No sabía qué era esto del sacrificio de Jesús, había visto solamente a un Cristo crucificado, pero quiero recibir a Jesús de esta manera, quiero depositar mi fe y mi confianza en Él. Si es así, si está entrando luz a través del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón y querés hacerlo, yo te animo a que levantes tu mano. Solamente vamos a orar por tu vida, vamos a bendecir por esta elección. Es la elección más trascendental en tu vida, recibir a Jesús en tu corazón. Si lo querés hacer, yo te animo a que levantes tu mano. ¿Sí? Dios bendiga a aquellos que en el corazón están siendo renovados y están siendo llamados a tomar esta decisión. Si así lo querés hacer, levanta tu mano y decláralo. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vos conocés, Señor, los corazones de aquellos, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido que bendigas, Señor, las decisiones, Señor, que brotan de su corazón, Señor, que tú sigas revelándote, Señor, a sus vidas, que tú te sigas manifestando en la vida de ellos para que puedan llegar a un conocimiento pleno, Señor, de tu verdad. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera prioridad, resucitemos con Cristo. Dice, si pues habéis resucitado, ¿en qué tiempo está hablando? Tiempo pasado, ¿sí? Y si alguien en esta noche recibió en su corazón hace 2 minutos, ya es tiempo pasado, ¿sí? Si alguno ha resucitado con Cristo, la primera prioridad es resucitar en Cristo, es entregarle la vida a Él. Y cuando Él resucitó, porque Él no quedó en una cruz colgado, sino que resucitó y nos trajo vida y vida eterna. Amén. Y hay algo muy hermoso. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, había dos personas colgadas al lado de él. De un lado había un ladrón, del otro lado también, ¿sí? Habían sido ladrones y no sé si la palabra dirá si eran asesinos, pero sí estaban cumpliendo una condena y ellos se lo merecían, entre comillas, se lo merecían para la justicia de esa época. Hoy a nadie colgaríamos en un madero, pero para la justicia de esa época ellos merecían estar colgados. Y los dos, dice uno de los evangelios, se burlaban de Jesús. Pero en un momento, creo firmemente que el Espíritu Santo tocó el corazón de uno de ellos, mientras el otro permaneció cerrado su corazón y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Dijo, yo me merezco estar aquí. Y le decía al otro, vos también te mereces estar en esta cruz. Pero él no, él es justo y es santo. Y él hizo una declaración de fe. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En el último momento. Y a veces nosotros decimos, ¿tendrá valor esa alguien cuando acepta en el último momento al Señor? ¿O tendrá valor la decisión que tomé hace 2 minutos? ¿Estará hablando de mí, Pablo, cuando dice el pasado? Ese momento, en ese momento Jesús le dice a ese ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Quizás si uno fuera Jesús, ya no tenés forma de comprobarlo. Ya no tenés forma de expresar tu verdadero arrepentimiento. No hay tiempo. Jesús dijo, sí, con tu fe depositada en mí, alcanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tuvo oportunidad ninguna de expresar su fe porque estaba crucificado. Y quizás algunos discípulos, algunos seguidores mirando de lejos, como alguno de nosotros quizás, se lo tenía merecido ese. Jesús no, el otro también se lo tenía merecido. Seguro que se pudre en el infierno, seguro que se van a perder por la eternidad. Pero de cierto te digo, en esa conversación íntima entre los dos, unos pocos que escucharon eso, y por eso está en la palabra relatado, pudieron escuchar cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Es importante, la decisión más importante la estaba tomando esta persona que hasta ese momento, hasta los últimos minutos, segundos de vida, tomó la decisión más importante. Y la palabra dice, resucitemos con Cristo, aceptemos esto. Recibir a Él en su corazón, recibir a Él en nuestro corazón y seamos resucitados en Él. ¿A qué vamos a ser resucitados? A una nueva vida. Y la segunda prioridad dice, buscad las cosas de arriba. Si ya sos cristiano, si ya sos hijo de Dios, hace 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 año, 30 años, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y un poco más abajo dice, en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en dónde, en las de la tierra. Mirad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Cuando dice buscad, habla de interrogar, de estar descubriendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. Mire hacia arriba. Yo los animo ahora a que ustedes miren hacia arriba. ¿Qué ven ustedes? El techo. ¿Y qué más ven? Las luces. Y quizás alguna telaraña o algo, ven, ¿no? Si nos empezamos, y si miran un poco más, van a encontrar algunos detalles, y van a encontrar cómo están hechas las luces, ¿sí? Y van a empezar a investigar, y yo les digo, y le empiezo a preguntar cosas, ustedes van a ir descubriendo cosas nuevas, ¿sí? Pero nos quedamos en este plano, y él dice, miremos más arriba, sacamos el techo, ¿qué vamos a ver? Y quizás alguno dice, yo veo la luna o veo las estrellas, pero yo le digo, miremos más arriba, ya necesitamos un telescopio, ¿sí? Y acá dice que tenemos que buscar las cosas de arriba y el pasaje que sigue dice, gracias. El pasaje que sigue dice que tenemos que tener como una mira, dice. Dice, poned la mira. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido alguna escopeta o algún arma de esas? Si uno quiere pegarle algo, darle en el blanco, quizás tiene que tener mucha puntería y mucha habilidad para poder darle en el blanco. Pero si no, va a requerir de una mira para dar en el lugar justo. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver que cometer un pecado es errar al blanco. Entonces, cuando en esta palabra dice que pongamos la mira en esas cosas que a Dios le interesan, esas cosas que nos renuevan, que tienen que ver con la palabra del Señor, que tienen que ver con conocerlo íntimamente, muy difícil es que le pueda cerrar. Amén. Busca la mira, busca el telescopio, anda más allá. Y ahora vamos a ir un poco más allá, si cruzáramos el techo, el cielo, si salíamos de lo terrenal. Podríamos encontrar, dice, a Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo con esto? Dejemos las cosas pasajeras, dejemos las cosas temporales, ¿sí? Hay cosas que nos gustan, que son lindas. La moda, la música, las letras, las marcas, el ser rebelde. ¿Eh? ¿A cuántos le ha gustado cuando eran jóvenes? Ser rebeldes, dejarse el pelo largo, un tatuaje, ¿eh? Somos malos, somos rebeldes. Son cosas que pasan, que son pasajeras. Y después cuando tenemos que buscar trabajo, ¿para qué me hice este tatuaje? Uno se hace esas preguntas. ¿Para qué hice esta travesía donde pagué un precio tan alto? Cosas pasajeras que uno hace en un momento y que después nos damos cuenta que hemos perdido tiempo, que hemos perdido oportunidades. Y el Señor nos dice, busquemos las cosas de arriba. Preferí las cosas eternas, que no pasan de moda, que no se rompen, que no se corrompen, que no se oxidan, que nadie te las puede robar, que no dejan de existir, que nunca van a cambiar. Hay cosas que tienen que ver con la moda, que hoy están buenas, mañana ya no están tan buenas, cuando somos grandes, la verdad que no valía la pena. El Señor dice, concéntrate en las cosas que son eternas. Invertí en el banco de Dios. ¿Y cuál es el banco de Dios? Toda acción que vos hagas, dice, darle agua a alguien que necesita, visitar a alguien en la cárcel, dar testimonio de él, todo eso tiene recompensa. No en esta tierra, sino en el banco del cielo. Yo quiero tener depósitos en el banco del cielo. Amén. Yo te animo a que puedas depositar en el banco del cielo todo lo que puedas. Dice la palabra, deja de mirar las cosas de abajo, mira la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando dice que miremos las cosas de arriba, es mirar las cosas como Dios las ve. Hace poco estaba guardando el auto y escuché unos jóvenes atrás mío que hablaban fuerte y yo dije, voy a prestar atención, no porque me interesara lo que dijeran, sino porque hablaban tan fuerte, capaz que me están hablando a mí, dije yo. Entraba con el auto, cuando bajé, uno le decía al otro, anoté alguna de las cosas. La vida hay que vivirla. Bien, dije yo. Muy bueno. La vida es una sola. Bien, dije yo. Este pibe la tiene clara, dije. La vida es corta. Cuán bíblico, que es corta, que termina. Y cuando ya le iba a dar, lo miré para atrás y le dije al amigo, hacé todo lo que quieras, ¿eh? Que nadie te ponga un límite, tenés que darle para adelante en lo que te guste, en lo que quieras hacer, porque la vida es corta, se acaba todo, probá todo. En 2 minutos que le dio un consejo para toda la vida, y la palabra dice, poned la mira en las cosas de arriba. Todas esas cosas a las cuales este joven le aconsejaba al otro. Cuando los miré, eran chicos entre 14 y 17 años, hablaban como grandes y la voz la tenían como en el cambio de edad, parecían más grandes, pero cuando los miré, eran chicos de 14 a 17 años que le estaba contando cómo vivir la vida, cosas temporales, cosas pasajeras. La palabra dice, mirá desde la perspectiva de Dios, no mires con estas perspectivas de la tierra, con probarlo todo, con disfrutarlo todo. Cambia cuando nosotros miramos arriba y buscamos las cosas de arriba y nos centramos en Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, cambia mi escala de valores. ¿Sí? Las cosas que para mí en un momento eran muy importantes dejan y pasan a un segundo lugar. Empieza a haber otras cosas que son nuevas. Mi relación con el dinero ya no es lo mismo. Antes, lo importante es juntar dinero para el futuro, para la jubilación. Y hay gente que busca tanto el dinero y el dinero que compra cosas y casas. Y en la palabra, hay una parábola donde Jesús nos cuenta de que uno recibió una herencia y esa herencia le hizo producir y dio un granero y ese granero llenó otros graneros y tenía tanta plata que ya dijo, no voy a trabajar más, ahora voy a descansar. Y esa noche el Señor vino a su puerta y le dijo, necio, juntaste todo esto y guardaste todo esto en la tierra, pero perdiste tu vida, perdiste el conocerme, perdiste la salvación. Mi escala de valores también cambia con respecto a la familia, el ministerio. Sí, hay muchas cosas que están bien, que las tenemos que hacer, y hay otras que deberíamos cambiarlas. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es cambiar y cuál poner en primer lugar o en segundo? Cuando mirás hacia arriba, cuando puedes ver al Padre y al Hijo, ¿sí? Que está a la diestra de Él, para enseñarnos, para guiarnos. En el ministerio, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? No, porque está bueno, pero es lo que el Señor te pidió que hagas, seguí haciéndolo. ¿Por qué hago esto? ¿Cómo tengo que hacer lo otro? ¿Para quién lo estoy haciendo? A veces pareciera que hacemos ciertas cosas para nosotros. O si nos están mirando los demás, tenemos que hacerlo para el Señor, poner nuestra mirada en Él. Buscar las cosas de arriba me permite juzgar y analizar como Dios ve las cosas. A veces, como yo miro las cosas, nada que ver tiene que ver, nada que ver tiene que ver con lo que Dios ve. ¿Sí? ¿Sí no me entendieron? A veces que nosotros analizamos las cosas de determinada forma y Dios las ve de otra totalmente distinta. Hay una situación, camina Jesús, en uno de los evangelios, está citado que camina por las calles. Está dirigiéndose hacia Jerusalén y tiene que pasar por Samaria. Entonces les pide a Jacobo y a Juan que hablen con algunos de ahí para que pudieran hospedarlos esa noche. Y cuando fueron, Jacobo y Juan golpearon la mano en una casa, quizás en dos. Como iban vestidos, no sé si llevaban corbata o algo que los identificaba, como iban vestidos, como yendo a Jerusalén, los samaritanos decidieron no hospedarlos. Entonces vinieron Jacobo y Juan muy enojados, ¿sí? Y tenían una visión muy terrenal. Mirá lo que nos hicieron, Jesús. Ya estaban, ¿sí? Como a veces nos pasa por cosas terrenales que nos hacen enojar, que nos saca, ¿sí? No, acá quizás acá ninguno, pero nos pasan esas situaciones donde nos enojamos, donde hay circunstancias que nos superan. Y ahí es donde tenemos que ver cómo miramos, qué visión tenemos. Y estos dos le propusieron a Jesús, Jesús, ¿querés que oremos y que descienda fuego del cielo y consuma a todo Samaria y consuma a estos? Jesús los mira, dice la palabra, no entendiendo qué es lo que le estaban diciendo. Hace unos versículos anteriores no podían sacar un demonio, pero ahora estos dos discípulos querían destruir toda una ciudad o a los cayendo fuego del cielo, como el profeta Elías. Y Jesús le dice, ustedes no entendieron nada. Ustedes tienen una visión muy corta. Ustedes no entienden. Yo no vine a condenar y a destruir a las personas. Yo vine para que el mundo sea salvo a través del sacrificio que voy a realizar. Ustedes no entienden porque tienen la mirada muy corta. Por eso el Señor dice, mirá arriba, porque en las decisiones cotidianas que tengas que tomar, tenés que tomarlas acertadas. Amén. Decía al de al lado, tomá decisiones acertadas, mirando hacia arriba. Amén. Mirá hacia arriba. Cada vez que yo miro arriba y pongo la mira en las cosas de arriba, cada vez que empiezo a escudriñar las cosas de arriba, Dios me permite ver donde Él ya está obrando. ¿Saben qué? Muchos creen que Dios ya dejó de obrar y que tenemos que hacerlo ahora nosotros. con nuestras fuerzas, y empezamos a diagramar ideas de cómo ayudarlo a Dios. Y vamos a hacer esto, a partir de esta semana, esto. Y a partir de la otra vamos a hacer esto. Y llegamos a las dos primeras semanas y se van cayendo, las ideas que surgieron en nuestra inteligencia se empiezan a perder y terminamos como al principio. Cuando yo pongo mi vista en las cosas de arriba, me permite ver donde Dios está obrando para que yo me pueda sumar a lo que Él está haciendo. Amén. Dios nunca deja de obrar. Dios está obrando en este momento. Amén. Dios lo está haciendo con tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Dios está obrando y tenés que ser, abrir, limpiarte los ojos, mirar hacia arriba y decir, ¿dónde estás obrando? Está obrando quizás en un compañero de trabajo, de estudio, en tu familia, y quizás no te estás dando cuenta. Estás metido, tu visión está solamente en las cosas de la tierra y terrenales, y quizás estás distraído con un enojo con algún familiar, estás enojado o con alguien, con algún hermano de la iglesia, estás ofendido con alguien en el trabajo y no te permite ver que Dios quiere obrar a través tuyo y que te va a utilizar. Amén. Mirá con los ojos de Cristo. Y para eso tenés que mirar más allá del techo, mirar las cosas de arriba. Dios quiere obrar, como compartíamos la semana pasada, a través de tus talentos. Él quiere que vos lo puedas servir en algún ministerio. Mirá lo que Dios está haciendo y la oportunidad que te está dando. ¿Sí? Si lo está haciendo y vos lo estás viendo, sumate. ¿Sí? Y si Dios te está diciendo, mira, este ministerio ya no es para vos, o quiero otra cosa para vos, mirá hacia arriba y tomá decisiones firmes y avanzá hacia lo que Dios quiere. Primero dijimos que tenemos que ser, resucitar en Él, la primera prioridad. La segunda tiene que ver con mirar hacia arriba. Las cosas de arriba no significa que yo a partir de mañana me quedo mirando el techo de mi casa, mirando hacia arriba, orando, encerrado, metiéndome en mí y en leer la palabra y olvidarme de todo el mundo. Dejo de trabajar, dejo de estudiar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con esto que le decía hace un rato. Una mira. Poder estar atento. ¿Sí? A ver dónde Dios está obrando, cómo Él lo quiere hacer y ponerme ahí. ¿Sí? No se imagine un arma. Imagínese la mira solo y pueda dar en el blanco. Amén. Porque si usted no le da en el blanco, va a cometer un error muy grave, que la palabra dice que pecado está relacionado directamente con errar al blanco. Primero, resucite con el Señor, renazca en Él, nueva vida. Segundo, poné las miras en las cosas de arriba, pongamos todos nuestra atención ahí. Tercero, dice, poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, versículo 3, porque habéis muerto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo, porque ya crucifiqué mi carne, mi viejo hombre está en la cruz. Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Tu vida, mi vida, está escondida en Cristo. Ay, ¿qué será esto de estar escondida en Cristo? Tres cosas. Primero, seguridad. Dios te dio salvación. ¿Sí? Si hay alguno acá, en esta noche, si hay alguno de nosotros que no está seguro si es salvo, si le diste tu vida a Jesucristo. Ay, pero yo cometo muchos errores. Yo le entregué mi vida al Señor, pero todavía estoy, cometo y no. Si le entregaste tu vida al Señor, sos salvo. Tenés que tener esa seguridad. Cuando dice la palabra que estás escondido en Él, estás en el hueco de la mano de Él, estás ahí, nadie puede tocar tu salvación, sos libre. De vos depende no empezar a descrucificarte, ¿no? A veces uno quiere eso, ¿no? Darle lugar a la carne en la vida de uno, ¿sí? A los pecados, a los placeres, pero la salvación es tuya. La salvación es mía a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Él nos salvó, no hay temor a la muerte o lo que pueda ocurrir. Mi vida está escondida en Él. Tu vida está escondida en Él. Este es el mensaje de esta noche. Mi vida está escondida en Él y nadie me puede hacer nada. Y pensaba en esto de esconder. De escondernos en la mano del Señor. También tiene que ver con seguridad, también tiene que ver con protección. Él pelea por mí. Él va adelante, Él me da la victoria. No es que yo ya lo sé todo, No es que no cometo ningún error, no es que nunca voy a fallar. Fallo porque soy humano, porque hay una naturaleza pecaminosa que la tengo que hacer morir cada día, ¿sí? Y buscar las cosas de arriba. Y gracias a Dios no es por mí esta salvación. Porque si dependiera de mí, a veces sentiría estar ser salvo, a veces no. A veces cuando me siento mejor me sentiría que soy victorioso y cuando no me siento, y no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con lo que el Señor ya hizo por nosotros y el haberle recibido y haber creído en Él. ¿Y por qué digo protección? Cuando pensaba en protección, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando tuvieron que dar un examen, a mí me pasó en una oportunidad con un hermano de aquí, teníamos que dar un examen de música para ver en qué nivel nos ponían. Era el hermano Leonardo Garro. Y yo estaba en ese instituto, él, músico consagrado, yo daba mis primeros pasos, ¿sí? Y yo me sentía con la protección de él. Entonces, cuando los profesores dijeron, tienen que hacer una escala, la, todavía no me sale, no me salió en ese momento. Y Leonardo lo hizo excelente. Ahora, yo me escondí de alguna manera atrás de Leonardo para que él lo hiciera primero. Y en mi cabeza y en mi razonamiento dije, si él lo hace, lo voy a tratar de imitar. Si lo felicitan, lo hago igual y si no, lo pruebo de otra manera, porque no entendía qué era, era mi primera clase. Leonardo lo hizo excelente. Y yo lo hice bien. Ahora uno de los tres profesores que estaban ahí dijo, como tenemos que decidir a qué nivel vamos a poner cada uno, ¿puedes repetirlo de vuelta? La segunda vez se dieron cuenta que yo me había escondido atrás de Leo, no sabían qué, pero yo me había escondido de él para que él me protegiera. En esta oportunidad no se pudo dar, quizás por un momento. Ahora el Señor nos protege y estamos escondidos en el hueco de su mano y frente a cualquier circunstancia, Él nos protege. También me hace acordar esas aventuras de los chicos, ¿sí? Cuando alguien le quiere pegar, ¿quién aparece? El más grandote. ¿Y qué decimos? Este es mi amigo. ¿Sí? Me ha pasado en alguna oportunidad hacerme amigo del grandote para no ligar una tunda. Jesús es mi amigo. Él está conmigo. Dice Jeremías 11, 20, dice que Él va conmigo y está conmigo como poderoso gigante. Amén. Búscalo después en tu Biblia. Jeremías 20, 11. Él es tu amigo, Él está conmigo como poderoso gigante. Amén. No es por mí, es gracias a Él. Estamos en sus manos. Él nos va a defender. La salvación ya es nuestra. No tengas temor, el gigante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En cambio, la salvación que vos tenés es para siempre. Amén. Es una salvación eterna. Es para siempre. Y por último, fe que estamos escondidos en Cristo, seguridad, protección y también capacidad. Porque dice ahí el pasaje, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Hemos muerto ¿a quién? Al viejo hombre y a través del Espíritu Santo, otro regalo de la salvación, el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el Maestro, dice Jesucristo dijo, yo me voy a estar con el Padre, pero dejo el Consolador, el Maestro, el que le va a ayudar a hacer todas las cosas en mi nombre. ¿Para qué? Somos capacitados para llevar adelante el ministerio. Somos capacitados ¿para qué? Para vencer las tentaciones. Somos capacitados para vencer el pecado. Seguridad, protección y capacidad para no caer. Para que no caigamos y tengamos seguridad. Y si cometemos un error y nos arrepentimos, Él ya pagó por eso. Y si cometemos otro error y nos arrepentimos genuinamente, Él ya pagó por eso. Él pagó por los pecados de antes, por los que he cometido hoy y por los que voy a cometer. ¿Sí? Y esto no me tiene que, como decía Pablo, no es que yo ahora peco deliberadamente, total, Jesús me va a perdonar hoy, mañana y pasado, sino que yo dejo de pecar porque tan grande el sacrificio de Jesucristo en la cruz por mí, que me dio esa salvación tan grande y que me dio el Espíritu Santo para que yo pueda vivir en victoria, que no quiero fallarle. Amén. No quiero fallarle. Así que el Señor, cuando te dice, mira hacia arriba, estás escondido en mi mano, Él te da seguridad, protección, capacidad, victoria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta pasado? Dice la palabra, hasta que nosotros estemos en su gloria o hasta que Él se manifieste con poder. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Yo no sé cuántos en este año se han ido de vacaciones con su propio auto, ¿sí? O han visto o han sabido de otros que han ido. Cuando van por la ruta y hay un puesto de gendarmería o policial, lo detienen al auto y ¿qué le piden? Las credenciales, le piden los documentos. ¿Y qué tenemos que presentar? Carné de conducir, carné del seguro del auto y BTV, alguno, quizás el de Matafuego, como varios. Ahora imagínense que el policía dice, deme el carné de salvación, porque las rutas están muy peligrosas y si usted anda por acá se puede perder la vida. Tiene todos los papeles, pero quiero el carné de salvación, ¿lo tiene? Si no, no puede circular. Y uno busca, no lo puede. No lo va a poder encontrar. Y no se lo van a poder pedir porque dice que esa salvación está escondida. Ese carné que usted tiene está escondido en Cristo. Y nadie se lo puede quitar y nadie se lo puede pedir. Nadie se lo puede retener. Ah, usted no trajo, le vamos a retener el vehículo, le vamos a retener el carnet. A usted esa salvación, ese carnet que usted tiene en su interior, en su corazón, la zarra del Espíritu, la seguridad de que usted es salvo, nadie se lo puede quitar. Amén. Así que usted conduzca tranquilo en la vida, que nadie lo va a poder quitar. Pero ahora en el día que el Señor venga, se va a manifestar y nuestras credenciales en el Señor van a ser expuestas. Amén. Y muchos que hoy decimos cómo prosperan, cómo, y que las miramos con una mirada terrenal, vemos cómo este puede crecer y cómo aquel, en ese momento, cuando estemos delante del trono de Dios, vamos a darnos cuenta que fueron todas cosas pasajeras. Amén. Alégrate en el Señor y que estás en libertad y que ese carné de salvación lo tenés y Jesús lo tiene guardado en el puño de su mano. Y por último, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hay una lista que yo en esta noche no me quiero detener porque no me quiero extender en el tiempo, pero sí te animo a que lo puedas hacer en tu casa y puedas ver esa lista. Pero lo que me quiero quedar es con la primera parte. Hacé morir, porque ahí está como haced morir, como estuviéramos hablando en un castellano antiguo, ¿sí? Asesiná los malos deseos que hay en esta lista, asesinalos. No pueden sobrevivir, cuando quieran, ¡tac! Que no sobrevivan, ahorcalos, todos estos que están acá abajo. Y yo te animo a que lo puedas buscar en tu Biblia esta noche y puedas buscar y decir a cuáles tengo que de cuál me tengo que deshacer, cuál está en mi vida que quiere vivir, ¿sí? El enojo quiere vivir todos los días, dale un golpe hasta que no exista más. ¿Quién te va a capacitar y quién lo hace? El Espíritu Santo. Hay una lista de acciones que desagradan a Dios y muchas de ellas se practican. Vamos a ver tres razones, quizás hay muchas más, tres razones por qué los cristianos a veces practican estas cosas que dicen la palabra. Una es por desconocimiento. Y usted va a decir, ¿qué? ¿Uno desconoce que robar está mal, matar está mal, engañar a la esposa está mal? No. Todos sabemos que muchas de las cosas que están acá, lo podemos darnos cuenta que están mal. No hablo de ese desconocimiento. Hablo del desconocimiento de saber que podemos tener victoria para vencer el pecado. No desconocimiento del pecado en sí, sino de que no tenemos victoria. Yo quiero decirte esta noche que tenemos victoria, que no estamos solos, que es el Señor que pelea por nosotros, que hay perdón en la cruz. Muchos no pueden vivir vidas victoriosas porque se martirizan tanto con el pecado que cometieron que no pueden avanzar y no pueden crecer. Dios te perdona. Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te sana. Tenés que darte una oportunidad, dejar que el Espíritu Santo remueva todo eso en tu vida y seguir hacia adelante. Hay perdón en la cruz, hay restauración en la cruz, hay nuevas oportunidades. Vivir en este círculo de pecado, perdón, pecado, y no asumir esa libertad en Cristo, nos lleva a vivir vidas a medias. Y el Señor quiere que mires para arriba, estés por sobre las nubes, mirando por arriba de la media. Tenés que ir hacia arriba. Y este 2015, que recién empezó, empezó ahora febrero, hoy es el primer día, es un tiempo de vivir en las alturas. Amén. Otros no pueden hacer morir estos malos deseos por la falta de fe. Conocemos la palabra de Dios, sabemos estas cosas, pero no las creemos. A veces no creemos que sea el tiempo, y ya más adelante voy a dejar estas cosas. Es tiempo hoy para los que quieran avanzar. Algunos dicen, yo quiero cambiar y quiero aceptar esta realidad, pero sabes que no lo entiendo todo. Me cuesta, recién estoy arrancando. Movete en fe de lo que ya aprendiste, en lo que ya aprendiste en la escuela bíblica, lo que ya aprendiste de los sermones, lo que aprendiste de los miércoles. Tomá eso y ponelo en práctica. Y empezá a creerle a Dios en las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas que Dios te muestre. Hay perdón en la cruz, hay restauración, hay renuevo de fe. Tomate esta palabra. No la entendés, pero la crees y vas a vivir por ella. Y por último, algunos no encuentran libertad por costumbre. Dicen a sí mismos, puedo vivir así, no es tan malo. Yo sé de algunos que hacen peores cosas que yo, ¿sí? O hay otras cosas que son peores, yo hago estas. Y nos quedamos en esto. Y el Señor quiere que mires hacia arriba y avances. Hay otros peor. Yo quiero compartirte algo para terminar en esta noche que tiene que ver con algunas cosas que nosotros hacemos que no nos permiten avanzar. Y alguien lo describió así, como bombas de crema en la heladera. ¿Sí? Qué raro lo que estaban diciendo. Bombas de crema en la heladera. ¿Sí? Yo creo que entiendan el concepto y quiero terminar con esto. Esto te va a ayudar, si lo puedes comprender y entender, y si querés, en otra oportunidad vamos a desarrollarlo un poco más. Pero se llama bombas de crema en la heladera. ¿Sí? Una persona que quiere hacer una dieta, dice, no voy a comer nada dulce, no voy a tocar esto porque me hace mal. ¿Sí? Imagínese eso que le hace mal como el pecado. Dice, no lo voy a tocar, no lo voy a comprar, no voy a darle lugar. Ahora va caminando esta persona y se cruza por la panadería o la heladería y ve todas esas cosas que lo tientan, que lo seducen, que y el diablo de vuelta y uno está ahí, ¿qué hago? Y aparecen cosas que uno sabe que no, tengo que cuidar la dieta y se ajusta el cinturón y dice, no, no, bueno, voy a comprar las bombas de crema helada, pero no las voy a comer, las voy a dejar en la heladera, ¿sí? Entonces, esta persona se cree fuerte, dice, yo voy a hacer esto. Entonces las compra, elige los sabores que le gusta, lo pone en la heladera y se acuesta a dormir la siesta. Pasa un día, pasan dos, y se acuerda que eso está en la heladera y tarde o temprano va a tomar eso que está ahí. Bombas de crema en la heladera, espero que no se lo olviden como concepto, y cuando se lo olvidan, después me dicen, ¿qué era lo que quisiste decir con bombas de crema? Hay pecados que nosotros nos cuestan dejarlo, nos cuestan abandonarlo. Hay vicios que nosotros queremos dejarlos y nos cuestan. Pero ¿qué hacemos? Compramos eso que miramos, eso que nos hace mal, eso que nos seduce, lo compramos y lo guardamos en un lugar. Y después vamos y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, libérame de estas bombas de crema que están ahí. Y así oramos y oramos. Y las bombas de crema están ahí, esperando para que vos las puedas disfrutar y las puedas comer. Si vos querés vencer un pecado, si querés vencer algún vicio, deshacete de las bombas de crema que haya en la heladera. Llámese lo que sea, películas, cigarrillos, alcohol, sea lo que, infidelidad, algo que te atrae, que sabés que va a hacer que vos vuelvas a caer, sacá las bombas de crema, porque si no tu oración va a carecer de poder. Las oraciones muchas veces carecen de poder, no porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros guardamos bombas de crema en la heladera. Y ponele a esa bomba de crema el pecado que vos quieras, el pecado que vos sufras, el pecado cual te cuesta resistir. Te invito esta semana, en este año precioso que arrancó, abrí tu refrigerador, abrí la heladera, sacá todas las bombas de crema y cuando pases por esa heladería o por ese lugar, resistí en el nombre de Jesús. Pero no te creas inteligente, no creas que vas a engañarte o vas a engañar a Dios guardando bombas de crema en la heladera. Cuando así lo hagas, va a ser uno de los pasos para tu liberación. Es mucho más extenso el concepto, pero me gustaría que te puedas quedar con esto en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por tu palabra, Señor. Quiero, Señor, con toda la congregación aquí, Señor, con todos los líderes, Señor, con los que han venido por primera vez, Señor, por segunda vez, con los que hace un año están, Señor. Quiero, Señor, mirar hacia arriba, no, Señor, individualmente, sino como pueblo, Señor, que podamos mirar hacia arriba, Señor, que podamos avanzar, Señor, que podamos, Señor, verte a ti, Señor, sentado al lado del Padre, Señor, dándonos directivas claras, Señor, pudiendo entender conceptos, Señor, que hasta ahora se nos hacían difíciles. Queremos, Señor, mirar hacia arriba y poder disfrutarte, Señor. No individualmente, Señor, sino como pueblo, Señor. Que haya un cambio en este 2015, Señor, de paradigma, de la forma en que vemos las cosas, de la forma en que analizamos las cosas, de la forma en que juzgamos, Señor, las cosas. Queremos verte a vos, Señor. Queremos, Señor, ser renovados por ti, Señor. Y si hay algo, Señor, que arrancar de nuestra vida, que hay cosas, Señor, de nuestro viejo hombre que nos detienen, Señor, como iglesia, que nos detiene, Señor, como familia, que nos detiene como matrimonio, que nos detiene individualmente, Señor. Queremos sacar, Señor, cualquier bomba de crema, Señor, cualquier pecado, cualquier tentación, Señor, de nuestras vidas. Renunciar a ellas, Señor, y mirarte a ti, Señor. Poner nuestra vista en las cosas de arriba, Señor. Te agradezco tanto, Señor Jesús, por tu amor, Señor, y porque me tienes, Señor, a mí, a cada uno de los que estamos aquí, en el hueco de tu mano. Estamos escondidos, Señor, seguros en ti, Señor Jesús. Y si hay alguno, Señor, en esta noche que ha recibido palabras, Señor, a través de tu Espíritu Santo, te ruego, Señor, que esa semilla pueda dar fruto al 100 por 1. Es el deseo, Señor, de mi corazón. Es el deseo de tu corazón, Señor, que podamos verte a ti, Señor. Aleluya, Señor. Toda la iglesia dice amén. Miremos hacia arriba. Tómate un segundo, mira hacia arriba. Trata de mirar más lejos que este techo, más lejos que las nubes, más lejos que el cielo. Poné la mira en las cosas de arriba. Dios te bendiga.